De la Tierra a la Luna de Julio Verne. Capítulo 20. Ataque y respuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Al parecer, este incidente debía terminar la discusión. Era la última palabra y no se hubiera encontrado otra mejor. Sin embargo, cuando se calmó la agitación, oyéronse estas frases pronunciadas con voz fuerte y severa. Ya que el orador ha empleado bastante tiempo en asuntos de pura fantasía, querrá ahora tratar la cuestión verdadera, teorizando menos y discutiendo la parte práctica de su expedición. Todas las miradas se dirigieron hacia la persona que hablaba de este modo. Era un hombre delgado, seco, de rostro enérgico, con abundante barba recortada a la americana. A favor de las diferentes agitaciones ocurridas en la asamblea, había llegado poco a poco a la primera línea de espectadores. Allí, con los brazos cruzados y mirada brillante y atrevida, examinaba imperturbable al héroe del mitin. Después de formular su petición, calló y no aparentó conmoverse por los millares de miradas que convergían hacia él, ni por el murmullo desaprobador que habían excitado sus palabras. Como se hacía esperar la respuesta, repitió la pregunta con acento igualmente claro y preciso, añadiendo enseguida: «Estamos aquí para ocuparnos de la luna y no de la tierra». «Tenéis razón, caballero», respondió Miguel Ardán. «La discusión se ha extraviado. Volvamos a la luna». «Caballero», replicó el desconocido, «pretendéis que nuestro satélite esté habitado. Bien, pero si existen selenitas, estas gentes viven de seguro sin respirar, porque os prevengo, por lo que pueda interesaros, que no hay la más pequeña molécula de aire en la superficie de la luna». Al oír esta afirmación, sacudió Miguel Ardán su salvaje cabellera, comprendiendo que iba a trabar lucha con aquel hombre en lo vivo de la cuestión. Le miró fijamente a su vez y dijo: «Ah, no hay aire en la luna. ¿Y quién lo asegura? ¿Tenéis la bondad de decírnoslo?». «Los sabios». «¿De veras?». «De veras». «Caballero», replicó Miguel, «fuera de broma, profeso grande estimación a los sabios que saben, pero profundo desprecio a los sabios que no saben». «¿Conocéis alguno que pertenezca a esa última categoría?». «Ciertamente, en Francia hay uno que sostiene que matemáticamente las aves no pueden volar, y otro cuyas teorías demuestran que el pez no ha sido criado para vivir en el agua». «No se trata de esos sabios, caballero, y en apoyo de mi proposición podría citar nombres que no recusaríais». «En ese caso, caballero, pondríais en grande apuro a un pobre ignorante que, por lo demás, solo desea instruirse». «¿Por qué, pues, tratáis las cuestiones científicas si no las habéis estudiado?», preguntó el desconocido bastante brutalmente. «¿Por qué?», respondió Ardán, «por la razón de que siempre es valiente el que no ve el peligro. No sé nada, es cierto, pero precisamente mi debilidad constituye mi fuerza». «Vuestra debilidad va hasta la locura», exclamó el desconocido, con tono de mal humor. «Tanto mejor», replicó el francés, «si mi locura me lleva hasta la luna». Barbicán y sus colegas devoraban con la vista aquel intruso que tan atrevidamente venía a arrojarse a través de la empresa. Ninguno le conocía, y el presidente, poco tranquilo por las consecuencias de un debate tan francamente propuesto, miraba inquieto a su nuevo amigo. La asamblea estaba atenta y curiosa, deseando saber cuánto pudiera decirse en la disputa sobre los peligros o imposibilidad de la expedición. «Caballero», replicó el adversario de Miguel Ardán, «las razones que demuestran la falta de atmósfera alrededor de la luna son numerosas e indiscutibles. Hasta podría decirse a priori que si existió alguna vez, ha debido ser atraída por la tierra, pero prefiero arguiros con hechos irrecusables». «Arguid, caballero», dijo con galantería Miguel Ardán, «arguid cuanto os plazca». «Sabéis», continuó el desconocido, «que cuando los rayos del sol atraviesan un medio como el aire, se desvían de la línea recta, o en otros términos, sufren una refracción». «Pues bien, cuando la luna oculta las estrellas, jamás sufren los rayos de éstas, al pasar rasando las orillas del disco lunar, desviación alguna, ni dan el más ligero indicio de refracción. De aquí la consecuencia evidente de que la luna no está rodeada de ninguna atmósfera». Todos miraron al francés, porque una vez admitida la observación, la consecuencia era rigurosa. «En efecto», respondió Miguel Ardán, «ese es vuestro mejor argumento, por no decir el único, y acaso un sabio se viera muy apurado para rebatirlo. Por mi parte, me limitaré a deciros que no tiene un valor absoluto, porque supone perfectamente determinado el diámetro angular de la luna, lo que no es cierto. Pero pasemos por ello, y ahora decidme, estimado caballero, si admitís la existencia de volcanes en la superficie de la luna». «De volcanes apagados, sí, en actividad no». «No obstante, me permitiréis creer, sin traspasar los límites de la lógica, que estuvieron en actividad durante algún periodo». «Eso es exacto, pero como pudieron suministrarse a sí mismos el oxígeno necesario para la combustión, el hecho de sus erupciones no prueba en manera alguna la existencia de la atmósfera lunar». «Bueno, adelante», respondió Miguel Ardán, «y dejemos a un lado esta clase de argumentos, llegando a las observaciones directas. Os prevengo que ahora voy a citar nombres. Citad. Cito pues. En 1715, los astrónomos Liouville y Halley, observando el eclipse del 3 de mayo, notaron ciertas fulminaciones de extraño aspecto. Estos relámpagos, frecuentemente repetidos, los atribuyeron a tempestades que se desencadenan en la atmósfera de la Luna. En 1715, replicó el desconocido, los astrónomos Liouville y Halley tomaron por fenómenos lunares fenómenos puramente terrestres, como aerólitos u otros que se producían en nuestra atmósfera. Esto es lo que respondieron los sabios al anuncio del citado hecho y lo que yo respondo con ellos. Démoslo también por supuesto, respondió Ardán sin turbarle la contestación. Herschel, en 1787, ¿no observó un gran número de puntos luminosos en la superficie de la Luna? Sin duda, pero sin explicar el origen de estos puntos luminosos, el mismo Herschel no dedujo de su aparición la necesidad de una atmósfera lunar. Bien contestado, dijo Miguel Ardán a su adversario. Veo que estáis muy enterado en selenografía. Muy enterado, caballero, y añadiré que los observadores más hábiles, los que mejor han estudiado el astro de la noche, los señores Beer y Mettler, están de acuerdo sobre la absoluta falta de aire en su superficie. Notóse un movimiento de los espectadores en favor de los argumentos de aquel singular personaje. Por supuesto también, respondió Miguel Ardán con la mayor calma, y vengamos ahora a un hecho importante. Un hábil astrónomo francés, señor Losedat, al observar el eclipse del 18 de julio de 1860, comprobó que los cuernos del creciente solar estaban redondeados y truncados. Este fenómeno no pudo ser producido más que por una desviación de los rayos del Sol a través de la atmósfera de la Luna, no habiendo otra explicación posible. —¿Pero el hecho es cierto? —preguntó con viveza el desconocido. —Absolutamente cierto. Un movimiento contrario volvió a agitar a la asamblea hacia su héroe favorito, cuyo adversario permaneció silencioso. Ardán volvió a usar de la palabra y, sin manifestarse engreído por su última ventaja, dijo sencillamente: «Bien veis, querido caballero, que es preciso no decidirse de un modo absoluto contra la existencia de la atmósfera en la superficie de la Luna. Esta atmósfera podrá ser poco densa, pero hoy la ciencia admite generalmente que existe». «De ningún modo sobre las montañas, aunque os desagrade», replicó el desconocido, que no quería mostrarse derrotado. «No, pero sí en el fondo de los valles y sin tener más altura que algunos centenares de pies. En todo caso haréis bien en tomar vuestras precauciones, porque ese aire estará extraordinariamente rarificado». «Ah, mi valiente impugnador, siempre habrá bastante para un hombre solo. Además, una vez allí, trataré de economizar cuanto pueda y de no respirar más que en las grandes ocasiones». Una inmensa carcajada vino a tronar en los oídos del misterioso interlocutor, que paseó sus miradas por la asamblea arrostrándola con fiereza. «Ahora bien», continuó Miguel Ardán con tono indiferente, «puesto que estamos de acuerdo sobre la existencia de alguna atmósfera lunar, nos vemos obligados a admitir también alguna cantidad de agua. Esta es una consecuencia para mí muy agradable, por lo mucho que me interesa. Además, permitidme, amable contradictor, que os haga todavía una observación. Nosotros no conocemos más que un lado del disco de la Luna, y si existe un poco de aire en el lado que nos mira, es posible que haya mucho en el opuesto. ¿Y por qué razón? Porque bajo la acción de la atracción terrestre, la luna ha tomado la forma de un huevo, que vemos por su extremo más pequeño. De ahí ha deducido Hansen que su centro de gravedad está situado en el otro hemisferio, y por consiguiente, que todas las masas de agua y de aire han debido ser arrastradas al lado opuesto de nuestro satélite desde los primeros días de la creación. —¡Pura fantasía! —exclamó el desconocido. —No, puras teorías apoyadas en las leyes de la mecánica, que creo difícil de refutar. Apelo a esta asamblea y que se vote la proposición de saber si la vida, tal como existe en la Tierra, es posible en la superficie de la Luna. 300.000 oyentes aplaudieron a la vez esta idea. El adversario de Miguel Ardán quería hablar todavía, pero no podía hacerse oír. Gritos y amenazas caían sobre él como una granizada. —¡Basta, basta! —decían unos. —¡Arrojad al intruso! —repetían otros. —¡Fuera, fuera! —exclamaba la irritada multitud. Pero él, firme, cogido al tablado, no se movía y dejaba pasar el huracán que hubiera tomado proporciones formidables si Miguel Ardán no lo apaciguase con un gesto. Era demasiado generoso para abandonar a su impugnador en aquel apuro. —¿Deseáis añadir algunas palabras? —le preguntó con amabilidad. —Sí, ciento, mil —respondió el desconocido con arrebato—, o más bien no, una sola. Para perseverar en vuestra empresa es preciso que seáis... —¡Imprudente! ¿Cómo podéis tratarme así, viendo que he pedido un proyectil cilindro cónico a mi amigo Barbicane para no dar vueltas en el camino a modo de ardilla? Pero, desgraciado, el espantoso rechazo os hará pedazos al partir. Querido impugnador, acabáis de poner el dedo en la verdadera y única dificultad. Sin embargo, tengo demasiada buena opinión del genio industrial de los americanos para creer que llegarán a vencerla. Pero, ¿y el calor desarrollado por la velocidad del proyectil al atravesar las capas de la atmósfera? —¡Oh, son gruesas sus paredes, y las atravesaré con tanta rapidez! —¿Pero los víveres, el agua? —He contado con llevar para un año, y la travesía durará 4 días. —Pero, ¿y el aire para respirar en el camino? —Me lo proporcionaré apelando a procedimientos químicos para hacerlo. —Pero, ¿y vuestra caída en la luna, si es que llegáis alguna vez? —Será 6 veces más lenta que en la Tierra, puesto que la fuerza de gravedad es 6 veces menor en la superficie de la luna. Será, sin embargo, bastante para que os hagáis pedazos como si fuerais de vidrio. ¿Y quién me impedirá retrasar mi caída por medio de cohetes convenientemente dispuestos e inflamados en tiempo oportuno? Pero, en fin, aun suponiendo que se resuelvan todas las dificultades, allanados todos los obstáculos, reuniendo todas las probabilidades en vuestro favor, admitiendo que llegáis sano y salvo a la luna, ¿cómo volveréis? No volveré. A esta respuesta, que rayaba en lo sublime por su sencillez, la asamblea quedó muda, pero su silencio fue más elocuente que lo que hubieran sido sus gritos de entusiasmo. El desconocido lo aprovechó para protestar una vez más. —Os mataréis infaliblemente —exclamó—, y vuestra muerte, que siempre será la muerte de un insensato, ni aun servirá a la ciencia. —Continuad, generoso desconocido, porque verdaderamente pronosticáis cosas muy agradables. —¡Ah, esto es demasiado! —exclamó el adversario de Miguel Ardán—, y no sé por qué continúo un debate tan informal. No es a vos a quien hay que censurar. —¡Oh, no os incomodéis! —No, otro será el responsable de vuestros actos. —¿Quién, si os place? —preguntó Miguel Ardán con tono imperioso—. El ignorante que ha organizado esta tentativa tan imposible como ridícula. El ataque era directo. Barbicane, que desde la intervención del desconocido hacía violentos esfuerzos para contenerse, al ver que le ultrajaba de aquel modo, se levantó precipitadamente y marchó hacia su adversario, que le miraba a la cara, pero de pronto se vio separado de él. 100 vigorosos brazos elevaron súbitamente el estrado y el presidente del Gun Club tuvo que participar con Miguel Ardán los honores del triunfo. El pavés era pesado, pero los portadores se renovaban sin cesar, disputando, luchando y combatiendo todos por prestar el apoyo de sus hombros a aquella manifestación. Sin embargo, el desconocido no aprovechó el tumulto para abandonar el puesto. ¿Lo hubiera conseguido en medio de aquella compacta multitud? No, sin duda. De todos modos, se mantenía en primera fila, los brazos cruzados y devorando con los ojos al presidente Barbicane. Este no le perdía de vista, permaneciendo cruzadas las miradas de aquellos dos hombres como dos espadas. Los gritos de la inmensa multitud continuaron en el máximo de intensidad durante aquella marcha triunfal. Miguel Ardán se dejaba llevar con evidente placer. Su rostro estaba radiante. Algunas veces el estrado experimentaba sacudidas y estremecimientos como un buque combatido por las olas. Pero los héroes del mitin tenían pie marino, no vacilaron y su buque llegó sin avería al puerto de Tampa Town. Miguel Ardán consiguió felizmente ocultarse a las últimas manifestaciones de sus vigorosos admiradores. Se refugió en el Hotel Franklin, subió ligeramente a su aposento y se deslizó con rapidez en el lecho, mientras que un ejército de 100,000 hombres velaba bajo su ventana. En el ínterin había ocurrido una escena corta, grave, decisiva, entre el personaje misterioso y el presidente del Gun Club. Libre, al fin, Barbicane había ido al encuentro de su adversario. «Venid», le dijo con voz breve. Este le siguió, y muy pronto se encontraron solos a la entrada de un barf abierto en Jones Fall. Allí, los dos enemigos, desconocidos recíprocamente aún, se miraron. «¿Quién sois?», preguntó Barbicane. «El capitán Nicholl». «Me lo figuraba. Hasta ahora no os había atraído el acaso a mi camino». «He venido a atravesarme en él. Me habéis insultado. Públicamente. ¿Me daréis razón de este insulto? Al instante». «No. Deseo que todo pase secretamente entre nosotros. Hay un bosque situado a 3 millas de Tampa, el bosque de Chersnow. ¿Le conocéis?» «Le conozco». «¿Os agradará entrar en él mañana a las 5 de la mañana por un lado?» «Sí, si a la misma hora entráis vos por otro». «¿Y no olvidaréis vuestro rifle?» dijo Barbicane. «Ni vos tampoco el vuestro», respondió Nicholl. Pronunciadas estas palabras con la mayor frialdad, se separaron el presidente del Gun Club y el capitán. Barbicane volvió a su casa, pero en vez de descansar algunas horas, pasó la noche buscando manera de evitar el rechazo y revolver el difícil problema indicado por Miguel Ardán en la discusión del meeting. Fin del capítulo 20.